por siempre, porque has limpiado mi alma. Mi corazón es tuyo, divino Señor. Y no sé qué ofrecerte, no sé cómo pagarte, tan solo sé que mi alma ya te pertenece. Tan solo sé que mi alma ya te pertenece.